Rap Trap Records. Sigo haciendo rap para la calle. ¿Qué está haciendo que los contras se callen? Porque nunca me inspiró ganar un peso. Pese a quien le pese, crecimos sin tener eso. Sigo siendo el mismo cabrón de calle. El que está haciendo que los falsos se callen. Porque aquí no hay lugar pa' putos como esos. Pese a quien le pese, crecimos sin tener eso. Todo empezó por el barrio pa' representar la clica. Los 20 representan todo el rap donde radica. Nunca había esperado nada, así que lo que venga es bueno. Vale verga la fama con tener mi refri lleno. O al menos que a los míos no les falte nada. Todo empezó de juego, ya me dejé de mamadas. Si pega, critíquenme que al cabo no le hayan. Feria nada más pa' caguas y a veces ni pa' el tonalla. Si voy subiendo no toque a mucho la escala. Rapeo pa' los reales, por eso reales me avalan. Conozco bien la calle por mis compañías malas. Sé quiénes son los firmes y sé quiénes son ando chavalas. Ando con toda la raza, la mano arriba, si saben que tranza. Se le prende la casa, si vio y contó la finanza. Y no me pasa, si tiene fierro no jala el gatillo. Yo al menos gané respeto con puños desde morrillo. Sigo haciendo rap para la calle. ¿Qué está haciendo? Que los contras se callen. Porque nunca me inspiró ganar un peso. Pese a quien le pese, crecimos sin tener eso. Sigo siendo el mismo cabrón de calle. El que está haciendo que los falsos se callen. Porque aquí no hay lugar pa' putos como esos. Pese a quien le pese, crecimos sin tener eso. Yeah, es mente sucia clan, perro. Una más de pinche sí, loco. Es rap trap, loco. Escucha. Sigo haciendo rap para la calle. El que está haciendo que los contras se callen. Porque nunca me inspiró ganar un peso. Pese a quien le pese, crecimos sin tener eso. Sigo siendo el mismo cabrón de calle. El que está haciendo que los falsos se callen. Porque aquí no hay lugar pa' putos como esos. Pese a quien le pese, crecimos sin tener eso.